nos dio un poco más de polenta Daniel Biglietti para afrontar los últimos 25 minutos de Enredando las Mañanas de hoy jueves. Lo vamos a hacer con varias cosas. Primero, ¿viste la detención de Devido ayer? Sí, la verdad que sí. Uno, un tanto farandulesca, ¿no? Sí, ¿no? Era una superproducción hollywoodense. Sí, sí, tal cual, tal cual. Re loco lo que... Un acto de Durán Barba, digamos, lo que uno vio ahí, ¿no? Sí, sí. Vamos a aclararlo a pesar de que creo que no hace falta. No estamos defendiendo a Devido, ni estamos... diciendo que es Heidi ni la madre Teresa de Calcuta, no, claro, o cualquiera de ellos. Lo que pasa es que lo de ayer fue una puesta en escena. Ya a la mañana aparecieron, yo estaba escuchando la radio y decían, bueno, esta noche Devido va a pasar la noche en Ezeiza. O sea, ya estaba todo armado como claro, para que una vez que sesionara la cámara y le quitaran los fueros, ya está. Claro, previo desafuero, ¿no? Que claro, es lo que hubo que hacer allí para que la justicia pudiera mandarlo preso a Devido. Claro. Es fuerte igual la imagen, digo, más allá de la de este armado, digamos, de escena que hizo el gobierno, acompañado por los medios tradicionales de comunicación, también es cierto que es fuerte, ¿no? Ver sí, a uno de sí, los tipos más poderoso, para muchos el que más... El cajero. Para muchos el que más después de Néstor y Cristina verlo en esa circunstancia preso es fuerte también, sí, ¿no? Como sí, imagen. Sí. Y habrá que ver qué se viene, porque porque también Cristina está en visita a Comodoro Py por esta circunstancia, ¿no? Sí, y parece que todos los operadores políticos que operan, por supuesto, en la justicia, están queriendo que Devido sea un arrepentido, ya que no lo consiguieron con Lázaro Báez, que el arrepentido sea Devido, claro, y que Devido la entierre judicialmente a Cristina. Una pelea entre mafias. Exactamente. Entonces, hoy declara Cristina por el encubrimiento del atentado a la AMIA, o así titula Perfil. Mirá, me leí el textual sin darme cuenta. Cristina declara por el encubrimiento del atentado a la AMIA. O sea, ya para ellos hubo encubrimiento, entonces Cristina va a declarar, pero ya te están tirando la noticia masticada, ¿no? Por esta cuestión del memorándum y esta denuncia que Nisman había hecho antes de terminar muerto. Hay algunas cosas que están pasando, a la que creo deberíamos prestarle atención en cuanto a persecuciones políticas, ni tuyo ni mío. A ver. Es ángel de nuestra devoción, el señor Luis de Lía, ¿no? Es mi vecino. Bueno, es tu vecino y en nuestro caso es lo tenemos ya sindicado como nuestro tirador de antenas favorito, ¿no? No vamos a volver a contar aquel conflicto en el que Delía mandó a su gente a voltear la antena de una radio en la que nosotros estábamos al aire para poner su radio, Radio Cooperativa, por lo menos en la que había puesto plata en ese momento. No te puedo creer. Sí, sí, sí, sí. Y además cuando lo fuimos a ver y a entrevistarlo y a grabarlo sobre el asunto, nos dijo que teníamos que tener en cuenta, lejos de negar el hecho, lo que nos dijo es que teníamos que tener en cuenta el rol social que cumplía Radio Cooperativa. No, fue el primer modo de instalar allí la ley de medios de facto, ¿no? Claro. Pero bueno, Delía ahora está en un juicio y todos están prestando atención justamente al juicio que tiene que ver con el encubrimiento o no de la causa AMIA, pero también se está tramitando la causa que tiene que ver con el... con la toma de la comisaría del barrio de La Boca el día del asesinato del Oso Cisneros. Y estamos hablando del año 2002. Y bueno, por ese hecho están yendo a juicio no solo de Lía, sino otros dos militantes populares, Bordón y Lito Borelo, de la organización Los Pibes. Esta semana se dio el martes se dio el alegato de la fiscalía que pidió la absolución de Bordón y de Borelo. Vos fíjate, ¿no? Sí. Pidió la absolución de Bordón y de Borelo y pidió 4 años y 8 meses de prisión para Luis de Lía. Escuchemos la opinión de Lito Borello cuando salió después de haber asistido a este alegato, que en realidad a él le quitó un peso de encima, ¿no? Pero él no estaba contento de todas maneras. Que hacen es un alegato político, es una condenatoria a organizarse, es una generación de miedo a los roles de liderazgo, y por eso acusan a Delía. Es entender como lícito la protesta cuando lo hace el poder o la oligarquía. Protesta cuando lo hace el poder o la oligarquía y es condenar. Bueno. Oligarquía. Y es condenar al pueblo cuando pelea por sus justos derechos de construir una sociedad más justa. Es una manera encubierta de la justicia de ir a favor de este tiempo en donde la derecha se ha hecho del poder. La verdad que indigna y preocupa esto es hablar de que está roto el Estado de Derecho. No somos iguales ante la ley. Los poderosos se dan el lujo de tener este palacio que, lejos de impartir justicia, lo que hace es estar al servicio de los poderosos, condenar la lucha de nuestro pueblo. Habría que pensar entonces si en la historia los patriotas que subvertían el orden establecido de un virreinato no deberían haber ido presos. La verdad que da indignación. Esto ya no es democracia. Esto está roto el Estado de Derecho. Alertémonos. Porque vienen por nosotros. ¿Ustedes van a plantear algo como organización frente a la condena de Delía, por ejemplo, el pedido de condena de Delía? Nos parece que es absolutamente injusto el haber puesto en ese lugar a Luis Delía. Me parece que también hacen la diferencia a propósito para generar la división entre nuestras organizaciones. Es claro el alegato de la Fiscalía cuando habla mal del proceso de los movimientos sociales y de las organizaciones. Bueno, allí escuchábamos a Lito Borello, más allá de la comparación poco feliz, me parece, con aquellos que nos liberaron del yugo español, compararlo con Delía, que creo que le queda por ahí un poco grande. Más allá de eso, nos preocupa que por una protesta social, como es después del asesinato de un militante social, la gente yendo a la comisaría a protestar y realizando una toma de la comisaría. Recién fuera del micrófono con Graciela nos acordábamos de hace unos pocos meses cuando una bala mató a un chiquito, Brian, si no recordamos mal su nombre, Flores, en el barrio de Flores, y la gente, en ese caso la gente, de clase media y de clase media baja, fue a la comisaría y también generó un montón de destrozos. ¿Vos te imaginás que hubieran procesado a alguien y lo hubieran puesto preso? No, de ninguna manera. Porque esa gente sí puede hacer, porque hay cosas, que un chiquito sea muerto por una bala de un pibe que estaba robando, es una causa de indignación general. Pero asesinen a un militante social como era el Oso Cisneros, en el barrio de La Boca, claramente para muchos es algo que debe ser penado cuando se trata de protestar por eso, ¿no? La verdad es que nos preocupa más allá, insistimos, de lo que nos parece Luis Delía, que quizás merecería estar preso por otras cosas, ¿no? Por cómo ha hecho ostentación de poder en todos estos años de su construcción tan danina, que ya ni siquiera hasta Cristina le ha soltado la mano y no le ha permitido ir a su cierre de campaña en la cancha de Racing, ¿no? Así, Cristina le ha soltado la mano a unos cuantos, recordemos, sí, que respecto de a Devido, todos los que van cayendo. Claro, respecto de Devido, que es fue funcionario durante el cargo de intendente de Néstor en Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz, presidente de la Nación, luego en sus dos mandatos, ella terminó diciendo, bueno, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Y la verdad que si te diste cuenta ahora, tardaste bastante tiempo, ¿no? Porque digo, no es que a Devido lo conociste ayer. Y con esto de Delía, lo mismo, o sea, sabían quién era, y bueno... Lo cual no justifica de ninguna manera que este ensañamiento jurídico por algunas cosas que, como decís vos, Fernando, son totalmente